eras el niño que iba con la oreja sucia en la escuela, acostumbrado a limpiarla en el patio a la hora de la merienda. Tú eras el niño que iba con la maleta sucia en la escuela y le escribías con tu alma Le Zeppelin con S y el símbolo con Z. Le Zeppelin con S y el símbolo con Z. Niño que iba con la bota sucia en la escuela y le pasabas tu paño, mejor dicho, tu pañoleta. Tú eras el niño que iba, con la maleta sucia en la escuela y le escribías con tu alma, Le Zeppelin con S y el símbolo con Z. Le Zeppelin con S y el símbolo con Z. Comprarse pantalón y la camisa afuera. Niño Pantera.